La educación, sin duda alguna, presenta desafíos y metas que cada estudiante debe alcanzar. ¿Cuán gratificante es recibir un diploma, un certificado, en una ceremonia de graduación? Sin duda alguna que tanto en la etapa primaria, secundaria y más aún la universitaria, es un momento muy especial cuando cada alumno recibe una representación de tantos logros cumplidos y alcanzados. Cuando se piensa que está todo terminado y que ya no se va a estudiar nada más, comienzan nuevos desafíos. En la educación formal puede ser un posgrado, un postítulo, pero en la vida cotidiana sacamos la misma conclusión. Cuando se trata de educación, nunca terminamos de aprender. Muy pronto alcanzaremos una hermosa meta que Cristo nos ha prometido, la segunda venida de Cristo Jesús, una nueva vida en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿dejaremos de aprender o la educación continuará siendo por la eternidad algo que acompañe al ser humano glorificado en las mansiones celestiales? Vamos a estar hablando de ese nuevo cielo, una nueva tierra y qué rol juega también la educación. Te invito para que te quedes en Lecciones de la Biblia. Esta semana, el cielo, la educación y el eterno aprendizaje. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Y ya estamos comenzando nuestra última lección, el último capítulo de Lecciones de la Biblia, pero de esta temporada. Usted no se preocupe porque siempre Lecciones de la Biblia estamos renovando cada 3 meses temáticas, temporadas, con nuevos desafíos, hablando por supuesto siempre de los mensajes de la palabra de Dios. Desde ya, muchas gracias Roy por habernos acompañado durante toda esta temporada en tu calidad de director de educación. Ha sido un tremendo aporte y tener esa certeza en tu persona que está representado desde docentes, profesores, asistentes de educación, instituciones, con esa visión bíblica de que lo que estamos haciendo no es solamente cumpliendo parámetros, requisitos de un ministerio de educación, sino lo más trascendental es cumplir el propósito que Dios le encarga a la educación para esta tierra y para la eternidad. Así que desde ya, y gracias Roy, y bienvenido a este capítulo. Gracias, Joel. En realidad soy yo el que tiene que agradecer. Agradezco a ti por tu intermedio al Nuevo Tiempo, a la oportunidad y el privilegio que me han dado de compartir estos meses, estas semanas, con una temática tan nuestra, tan importante, y terminarla con una temática, además, con un tema dentro del trimestre que transmite también parte de nuestra identidad y tan relevante, ¿no? Así es. Vamos entonces a entrar a esta temática especial, esperanzadora por lo demás, y necesitamos, como siempre, de una palabra de oración, así que te invitamos para que te unas en esta oración. Querido Padre, buen Dios, gracias te damos por la bendición de haber estudiado toda esta temática, donde nos damos cuenta que tú eres el gran maestro, que nos enseñas a través de tu palabra, de la naturaleza, no solamente un mensaje que está escrito en el pasado para nosotros y el presente, sino también nos das vislumbres del futuro, de cómo continuaremos, Señor, aprendiendo de ti, aprendiendo de tu amor, de tu carácter y de tu misericordia. Acompáñanos, bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hablábamos, Roy, de que la educación inherentemente presenta metas a cumplir a corto, mediano o largo plazo, ¿no? A corto plazo son esas tareas, esos requisitos que mensualmente, semanalmente los alumnos tienen que ir realizando, las llamadas tareas, ¿no? Los trabajos, las tareas. Pero tenemos también a mediano plazo el ir acumulando notas para ir aprobando. Y yo creo que a largo plazo es esa anhelada graduación que viene a ratificar un esfuerzo no solamente del alumno, de su familia, del profesorado, los resultados que a la vez arrojan eso, los índices de calidad de cada institución. La educación contiene de por sí desafíos, metas a alcanzar. En la vida del cristiano es exactamente lo mismo. Tenemos desafíos, tenemos metas que alcanzar. La pregunta es, la meta es la vida eterna, la salvación. ¿Qué pasa si se tergiversa, por ejemplo, la vida prometida por el Señor, la vida eterna, la vida incluso después de la muerte? ¿Qué pasa cuando se malentienden estos conceptos? ¿Qué pasa con las metas, con los objetivos a alcanzar? Joel, hemos conversado durante estos meses, estas lecciones, distintas temáticas y que de alguna manera convergen en esto. Hablamos de una cosmovisión, hablamos de la manera como lo que nosotros creemos determina nuestras acciones, determina la forma como entendemos y como enfrentamos los desafíos de la vida. Claramente, una perspectiva como la que presenta la Biblia, de una vida eterna, de una esperanza después de esto que vemos acá, transmite al ser humano una realidad que nos, a ver, que le resta quizás relevancia a cosas trágicas como la muerte. Incluso tenemos un dicho, ¿no es cierto? Todo tiene solución menos la muerte, dice, ¿no es cierto? Es conocido el dicho y un refrán popular. Sin embargo, de acuerdo a nuestra perspectiva y de acuerdo a lo que la educación cristiana enseña, la muerte también tiene solución. Y la forma entonces como un cristiano enfrenta la muerte es muy distinta a la forma como una persona no cristiana, a una persona que no tiene perspectivas de una vida eterna, va a enfrentar ese momento tan doloroso. No es que a nosotros, quienes creemos y soñamos con una vida eterna, la muerte no nos produzca tristeza. Por supuesto que la separación de un ser querido produce tristeza, claramente. Pero ocurre con una perspectiva distinta, sabiendo que es una separación momentánea y que después de algún tiempo nos volveremos a encontrar. Claramente esa creencia nos hace vivir y encarar la vida de una manera diferente. Hemos conversado de la importancia de contemplar a Cristo como el Creador, y vamos al Génesis, su obra maravillosa, las consecuencias que trae o los resultados a nuestra vida. Pero cuán importante es recordar aquellos pasajes de la Biblia, que no son pocos, que nos hablan de la nueva vida, de la vida eterna, de ese futuro que está prometido, donde se cimenta también la educación. Debemos abrir ese texto, hablando así simbólicamente, estudiarlo, la vida eterna, lo que la Biblia nos enseña. No obstante, así como veíamos que, por ejemplo, la creación tiene su tergiversación cuando la ciencia, hablamos de la evolución, vemos que este futuro glorioso, la vida eterna, que debemos contemplarlo para anhelarlo, para hacer todos los esfuerzos para alcanzar aquella promesa, puede verse también tergiversada. Y el estado de los muertos, o qué pasa con la muerte, qué hay más allá de la muerte, ha venido también a tergiversar, de acuerdo a lo que nosotros creamos, al trasfondo con el cual creamos la vida después de la muerte, va a depender que las promesas bíblicas sean vivas en nuestra vida o no. Me explico. ¿Qué pasa con la persona que dice, no, yo creo que no hay vida después de la muerte, o que la persona cuando muere se va a un mundo etéreo, a un cielo, en donde allí no hay mucho que hacer? Es como la caricatura que la persona recibe un arpa y está toda su vida celestial supuestamente tocando un arpa. A eso va la pregunta, ¿cuán importante es contemplar la vida eterna con la luz que la palabra de Dios nos da y saber el rol que va a tener ahí la educación también? ¿Cuán importante es considerar la condición de la muerte cuando nosotros podemos tener esta temática en nuestros días y que va a depender nuestra concepción también del futuro? ¿Sabes, Joel? La Biblia nos presenta un concepto que yo pienso, un concepto de la vida y de la muerte, y que yo pienso nos da dignidad. Es decir, no somos el producto de algo que evoluciona, sino somos objetos de la creación de las manos de Dios mismo. Entonces, cuando enfrentamos la muerte y lo que eso significa, nosotros entendemos que, bueno, después de la muerte tenemos la posibilidad de volver a aquel plano original, y personas que quizás no creen de la misma manera, de alguna manera quitan esa identidad y ese valor que tiene el ser humano, ¿no es cierto? Dejan a Dios de lado, y hay cantidad de filosofías, algunas que terminan en un cierto lugar, otras que son medias circulares y parece que, ¿no es cierto?, uno va pasando de una vida a otra y no termina nunca. La Biblia nos presenta una realidad distinta, nos da valor a nuestra existencia, en el sentido de que somos criaturas de un Dios real, de un Dios verdadero, de un Dios que nos ama, de un Dios que tiene un plan preparado para todos nosotros. Así es. En Primera de Juan capítulo 5, versículo 3, encontramos, dice allí, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es interesante lo que Juan está escribiendo a los cristianos. Dice que él escribe a vosotros que ya creéis. O sea, hay un fundamento, hay una aceptación. Pero dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y cuando esta y otras muchas más promesas nos hablan de la vida eterna, dice que se debe creer, y para creer hay que conocer, hay que estudiar. No puedo yo simplemente tomarme de una tradición humana, por más que haya sido abrazada por una iglesia. Una tradición que dice que los muertos están en un infierno, en un cielo, que están, cuando la Biblia es clara al mencionar que cuando Cristo venga, los que han muerto van a resucitar, los que han muerto en Cristo Jesús resucitarán, y nosotros seremos transformados e iremos con Cristo a las mansiones celestiales. Por lo tanto, qué interesante es lo que Juan plantea aquí de la necesidad de creer. Pero debemos creer en algo fundamentado, y la educación a nosotros nos da estas pautas para estudiar, apreciar, internalizar, creer y saber. Aquí hay un juego de palabras. Los que creen en Jesús deben saber, y ese saber es la vivencia diaria también que se requiere de la vida eterna. Hay un versículo de la Biblia que no sé si lo voy a encontrar ahora rápido, pero está en Eclesiastés, capítulo 3, aquí está, versículo 11. Dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Dice, y sembró la eternidad en el corazón humano. Uh-huh. Pero aún así, el ser humano no puede comprender todo al alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Me gusta esa expresión, Dios colocó eternidad en nuestro corazón. Y cuando nosotros logremos estudiar, comprender la eternidad, porque alguien puede decir, oye, pero vivir eternamente, con tal cual como estamos. Claramente hay un proceso de glorificación, de renovación, tú lo mencionaste, de en que el plan original vuelve a instaurarse. Seres perfectos, sin ninguna mancha de pecado. Ese es el contexto de la eternidad. No es un paraíso en donde vamos a estar sin nada que hacer. Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué haremos en esta eternidad? ¿Qué rol juega o va a jugar la educación si vamos a ser seres perfectos? Sabes, hay en nuestro no sé, relacionamiento con las personas, a mí siempre me ha admirado las personas que saben mucho. Las personas que saben mucho, mucho, acostumbran a ser humildes, en el sentido de que son conscientes de que hay mucho por saber y van descubriendo, y mientras más descubren, ven que hay más. No sé, yo a veces pienso que es todo lo contrario. A veces sucede que alguien a lo mejor habla mucho y yo me quedo con la idea de que a lo mejor no sabe tanto. Yo pienso que aquel que sabe mucho se ha encontrado más veces con una realidad de que siempre hay algo más por conocer. Y yo creo que esa es una experiencia que nosotros debemos reconocer y asumir. Con nuestra mente finita nosotros podemos entender algunas cosas. El Señor nos ha dado algunas capacidades, lo digo así, para reconocer nuestras limitaciones, pero sin duda tendremos la eternidad para entender, para estudiar cosas que hoy no sabemos. Incluso cosas que hoy conocemos así de lejos y borrosamente, ¿no es cierto?, como la Biblia también lo presenta, las podremos estudiar en su plenitud y ser explicadas y ser entendidas sin una mancha de pecado. Sin duda la eternidad será una oportunidad para ir de un posgrado a otro posgrado, ¿no es cierto? Uh-huh. Aprendiendo y conociendo al Señor. Y cuando se nos, no digo que se nos acabe, ¿no?, pero es una forma de decirlo, las cosas que aprender de este mundo, lo maravilloso es que podremos visitar otros mundos y aprender también de ellos. En Apocalipsis 21:4 está este famoso texto que dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En Corintios también, tiempo atrás estuvimos leyendo que el Señor hace las cosas nuevas, y precisamente esta vida eterna es una nueva tierra, un nuevo mundo, en donde sin duda alguna será una nueva experiencia para el ser humano, aquellos que tomaron decisiones por Cristo Jesús, y que tendremos junto con Él. Él será nuestro maestro y estaremos por la eternidad aprendiendo los misterios que hoy están ocultos, tal vez para el raciocinio humano. Vamos a hacer un alto y nosotros ya regresamos en el próximo bloque de lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar en compañía aquí de Lecciones de la Biblia. Estamos hablando acerca de este momento maravilloso que la humanidad vivirá, que es el retorno de Cristo Jesús, y que ese no es el final, sino que es un inicio de una nueva vida. Y está marcado ahí, leíamos Apocalipsis 21, cuando dice: enjugará Dios toda lágrima, marcando un antes, un después, marcando una especie de graduación, pero que no es el final, sino es el inicio de una nueva vida de estos estudiantes del gran maestro, que ahora como maestro y sus discípulos estaremos con Cristo y podremos aprender directamente de Él, tal como lo hizo Adán y Eva antes del pecado en el Edén. Uh-huh. Joel, tú mencionaste al final del bloque anterior un concepto que yo quiero reiterar. Dice el Apocalipsis 21, el primer versículo: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido también. Y también el mar, dice. Uh-huh. No es una continuación eterna de esto que vivimos ahora, sino, dice aquí, un nuevo cielo y una nueva tierra. Para la experiencia de Juan, que escribe este libro, el hecho de que no haya mar, y él quizás en una isla, ¿no? no más distancias, una vez más podremos estar juntos. Pero hay un aspecto que yo creo que es importante que nosotros, que es parte de nuestra educación, debemos reforzar. Está en los versículos siguientes, especialmente en el versículo 3, al final del 3. Dice, oí una voz fuerte que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Lo mencioné en algún otro momento. Pienso que hacemos bien en desear muchas cosas que se nos prometen del cielo, ¿no es cierto? Cosas bonitas, frutas, casas y calles de oro, pero nada debe reemplazar el gozo, el deseo, el anhelo de volver a tener una comunión cara a cara con nuestro Dios. La educación volverá a ser como al principio. Adán y Eva tuvieron ese privilegio, fueron los únicos de los seres humanos que tuvieron ese privilegio de ser educados y de aprender algunas lecciones directamente del Creador, directamente de Dios. Ese plan se interrumpió y hoy día nuestra educación depende de nosotros mismos, con la inspiración del Señor, de su Espíritu y de su Palabra, pero nada reemplazará el gozo de poder ser enseñados y de aprender nuevamente, directamente del Creador. Yo pienso que es algo para soñar, algo para alegrarnos. Nada, o quizás esto pequeño y el mal que podamos sufrir en algún momento acá, puede compararse con esa eternidad en el cielo en comunión con nuestro Creador. Qué interesante que aquello que Satanás o Lucifer cuestionó de Dios, para nosotros no habrá ninguna duda, porque una de las cosas que más aprenderemos, incluso dice Elena de White, al ver las manos de nuestro Maestro, cada vez, cada día en la eternidad, comprenderemos más cabalmente el amor y el sacrificio de Cristo Jesús. Y la respuesta de los salvos, de los redimidos, será una obediencia por amor, ¿no? Que era lo que argumentaba Satanás, decía, no, que hay que adorarlo porque o si no, porque es así, porque es injusto. Y creo que ahí estará el mayor de todos los argumentos y será objeto de estudio, pero no del estudio que al que estamos acostumbrados, que es para inquirir en algo, para buscar algo. De pronto nos sometemos a estudios médicos para buscar cuál es el problema. O muchas veces una investigación para ver, para resolver una problemática. De hecho, en métodos de investigación hay que plantear un problema, etcétera. Aquí no se trata de una investigación o de un estudio por la eternidad para ver cuáles son los problemas que eventualmente puedan ocurrir en la eternidad, no. Sino que es para, tal como en la tierra hoy la educación es llevarnos a consolidar nuestro relacionamiento con Dios, en la eternidad va a ser exactamente lo mismo. Admirar. No va a ser una eternidad automática, somos salvos y aquí ya no hay ningún problema, sino que eso se tiene que ir fortaleciendo y va a ser a través, y la educación va a cumplir ese rol de cada vez más ratificar ese sacrificio, el amor, y que se fomente la respuesta de obediencia, una respuesta abnegada a nuestro Dios, y que, como tú bien leías ahí en Apocalipsis 21, va a morar con nosotros. Extraordinario. Hay, bueno, Platón, filósofo, no comparto buena parte de la filosofía de él, pero me tocó leer en algún momento, estudiar algo de la filosofía de Platón, y él tiene una alegoría de la caverna, que es muy conocida y es usada en el contexto de educación, en que él menciona, ¿no es cierto?, que hay algunas personas que viven en la caverna y hay un fuego afuera y hay un mundo que ellos no conocen, y entonces ese mundo, por medio del fuego que está en el medio, presenta estas siluetas, y aquellos que están en la caverna no ven la realidad, sino que ven la silueta, y que para ellos esa es la realidad. Bueno, la filosofía de Platón va más largo y hay cosas que nosotros no compartimos. Uh-huh. Sin embargo, Primera de Corintios, y Pablo presenta una idea parecida. Dice, nosotros aquí en esta tierra conocemos borrosamente. Uh-huh. Lo que nosotros vemos son vislumbres de aquello perfecto y aquello eterno, porque el mundo ha sido deteriorado, porque nuestras capacidades son limitadas, pero dice, entonces conoceremos plenamente. Es difícil imaginar cuántas cosas faltan por conocer, justamente por nuestra incapacidad, pero sin duda cosas que hoy día mismo conocemos borrosamente, como por ejemplo el plan de salvación, que tú lo mencionas. ¿Qué significa, no sé, que un Dios eterno, poderoso, todopoderoso, de pronto venga a esta tierra y se reduzca, ¿no es cierto? Se limite voluntariamente a asumir una naturaleza y salvar al ser humano. Hay muchísimas cosas que nosotros no entendemos, que ni siquiera habitantes de otros mundos entienden y lo han vivido quizás desde otra perspectiva y tampoco lo entienden y quizás tendremos también el privilegio de compartir con ellos, ¿no? Existe, claro, esta desde nuestra perspectiva, muchas inquietudes, muchas interrogantes, y hasta un niño uno le puede preguntar, y es interesante el ejercicio, ¿qué es lo que tú le preguntarías a Jesús cuando estemos con Él en el cielo? Y la respuesta de los niños, incluso hasta de nosotros los adultos, pueden ser desde las más curiosas hasta las más inimaginables. Pero el concepto o el proceso de glorificación, de llegar a ser a la altura, a la imagen, la restauración de la imagen y semejanza de Cristo en nosotros, cuando, tal como dice ahí Pablo en Corintios 15, que esto corruptible ahora será incorruptible y lo mortal será inmortal, está hablando también de que muchas de las interrogantes que nosotros tenemos en nuestra condición, solo con la glorificación ya se podrán suplir aquellas inquietudes. Porque podremos entender muchas cosas que hoy, como dice, tú bien mencionabas, y permíteme leer aquí en 1 Corintios 13, 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahí está hablando no de un ejercicio propio de la educación intencional, sino por la glorificación. O sea, al estar con Cristo cara a cara, ya con eso, muchas de nuestras dudas que hoy están en esta condición pecaminosa, en este mundo actual, que puedan estar en nuestra vida. Y curioso que muchas de estas interrogantes que el Señor no las ha revelado, pueden ser obstáculo para que personas acepten el mensaje de verdad, el Evangelio y a Cristo Jesús. Y nosotros debemos también transmitir esto, de que va a llegar el momento en que vamos a conocer aquellos misterios, se nos van a revelar, pero va a quedar, no sé qué porcentaje, pero una cantidad de cosas también, de contenidos, de materia por estudiar. Hoy el hombre, por poner un ejemplo, necesita telescopios gigantes para poder ver los astros, o un microscopio tan potente para ver el átomo. Pero ¿te imaginas tú esos instrumentos en el cielo? Serán nuestros propios ojos los que reemplacen esto que el hombre ha construido, y para poder contemplar aquello y ver mucho más allá de lo que el microscopio o telescopio más potente hoy puede alcanzar. Estaba mirando ese versículo que tú leíste recién, Joel, 1 Corintios 13, tú leíste el versículo 12, ¿no? Ese versículo está en un capítulo que habla de otra cosa. Uh-huh. Y yo quiero mencionar el contexto porque yo creo que tiene mucho que ver con ese versículo. En los capítulos anteriores y versículos anteriores viene hablando de los dones espirituales, ¿verdad? En el versículo 27, 28, a continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. Habla de los, ¿no es cierto? Usa la analogía del cuerpo para hablar de los distintos dones. Y ese capítulo termina diciendo, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Y entonces presenta el amor como el el principal de estos dones y la esencia finalmente del carácter de Dios. Entonces, yo ahora tomo esa idea y ese versículo que dices tú, y yo pienso que una de las cosas que nosotros realmente podremos admirar y reconocer y estudiar de una manera perfecta va a ser justamente el amor de Dios. El versículo 8 dice, la profecía al hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles. Pero, dice, el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto. Nuestro conocimiento especialmente del amor. Cuando Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis. El amor estaba, era un mandamiento. Pero ¿qué era nuevo? ¿Qué tenía de nuevo ese mandamiento? Era que ahora el amor había sido ejemplificado con la muerte y el sacrificio de Cristo. Yo pienso que ese versículo, ahora nuestro conocimiento es imparcial e incompleto, se refiere a muchas cosas, pero yo lo interpreto específicamente al carácter de Dios, a esa esencia que es el amor. Y que una vez que lleguemos al cielo vamos a poder contemplar y poder admirar como nunca lo que realmente significa amar. Y qué interesante que muchas veces por amor a nuestros hijos no les decimos cuando están pequeños o no les damos todas las enseñanzas que debido a su tiempo corresponden, ¿no? Cuando llegan en una edad de la pubertad, me imagino que los consejos, las enseñanzas van en una línea desde lo biológico hasta el cuidado de sus cuerpos, porque son templo del Espíritu Santo. Pero yo no, tal vez cuando son muy pequeñitos, es otra etapa, otro tipo. Y cuando hablamos del amor, vemos que el ser humano puede tener muchas dudas, muchas inquietudes. Y ahí están los niños, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y así muchas veces somos ante Dios. Pero Dios lo que quiere es, mira, yo soy tu padre y quiero que confíes en mí, y a su debido tiempo, y de hecho, ahí en el mismo contexto, Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. El verso 11 del capítulo 13 de Corintios, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Está hablando de etapas, ¿no? Y por lo tanto, ahora, tal vez cada uno de nosotros, queridos amigos, tiene distintas situaciones, inquietudes, cuestionamientos. Estoy pensando tal vez en un joven, en un niño que no alcanzó a conocer o a su padre, a su madre, y vive con eso. ¿Por qué, Señor, tú hiciste esto? O viceversa, una madre que vio a su bebé morir. Y surgen muchas inquietudes, muchas preguntas, interrogantes. Nosotros, está diciendo, yo veo a dos personas en la televisión que están hablando del amor de Dios y que va a ser objeto de estudio por la eternidad. Pero ¿cómo yo puedo ver a ese Dios amoroso cuando permitió, entre comillas, de que mi hijo muriera o que pasara esto, esto, otro? Lo que la Biblia nos dice, por un lado, es que vivimos en un mundo de pecado, sufrimos las consecuencias de pecado, Dios es amor, está con nosotros, pero hay muchas interrogantes, más que intelectuales, de acuerdo a la experiencia que hemos vivido, de que recién cuando seamos glorificados, cuando estemos en la eternidad, vamos a poder comprenderlas. Y mientras, lo que debemos hacer es como un niño a su padre, que lo ama, que no entiende todas las cosas, pero que por sobre todas las cosas, estas inquietudes, estas preocupaciones, lo hacen confiar en su padre, ¿no? Qué interesante cómo la Biblia nos da también, si bien no la respuesta a toda la inquietud humana, pero sí nos dice, tranquilo, porque yo estoy al control. Mencionaste la resurrección de los niños, ¿sabes? Trabajé por algunos años en Brasil, y en el edificio donde trabajaba había un cuadro grande, grande, grande, una pintura claramente, y en el que incluso le saqué varias fotos para guardarlas, en que se presenta esa imagen, imaginada por el autor de ese cuadro, de esa pintura, pero de un ángel llevando un pequeño, un bebé, a sus padres, a su madre. Yo te digo, las promesas que tenemos de vida eterna, las promesas de restauración, son maravillosas. Nos cuesta entender hoy día a un Dios así, un Dios de amor, como tú lo mencionas, por las circunstancias que nos tocan vivir. La realidad de Dios, sin embargo, en la Biblia se la presenta junto con la realidad del mal. Así como hay un Dios perfecto que quiere el bien de todos nosotros, también hay un enemigo de Dios que busca el mal, busca destruirnos, busca hacernos sufrir, busca nuestro dolor. La gran alegría que debe darnos es que la Biblia nos presenta que ese dolor, ese llanto va a pasar y que todas las cosas volverán a ser como antes. Así es. Interesante lo que tú hacías mención, esa pintura. Un ángel devolviendo a los brazos de su madre, sus padres, un niño que va a tener la oportunidad de alcanzar a llegar a la estatura de Cristo, pero en el cielo, en las mansiones celestiales, en el reino de Dios. Y lo interesante tal vez es pensar que esa madre va a tener el privilegio que ni siquiera tuvo Eva, porque Eva tuvo que tener a sus hijos y criarlos fuera del Edén, en un mundo de pecado como todos nosotros. Y lo que en vida, en esta vida era algo trágico y muy cuestionable, se transforma en un privilegio que tal vez, lo repito, ¿no?, ni Eva tuvo en el Edén. Por lo tanto, son muchos misterios, son situaciones que tal vez la Biblia nos arroja rayos de luz. No lo podemos entender todo, pero lo que Dios nos ha revelado es suficiente para confiar en Él, en su amor y por supuesto en sus promesas. Hacemos un alto y ya regresamos. ¿Te cuesta orar o estudiar la Biblia constantemente? ¿Te gustaría tener una relación más estrecha con Dios? Todos los consejos que necesitas para fortalecer tu vida espiritual la encontrarás en esta revista de estudio llamada La Biblia Habla. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y ya de regreso en nuestro último bloque, por supuesto, ¿qué mejor regalo en esta época que recibir un lindo material de estudio bíblico que Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de ustedes? Así que estamos felices de saber que usted puede compartir, tal vez con algún amigo, estos materiales, ser parte de la clase bíblica y sin duda alguna que ese será el mejor regalo de este final de año. Hay un texto, vamos ahí a Zacarías capítulo 13, verso 6, porque tiene una aplicación o una doble aplicación bien especial, mesiánica, ¿no? Y cuando vemos ahí, vamos a Zacarías capítulo 13, el verso 6, dice... Me gustaría escucharlo ahí en tu versión. Esta versión, uh-huh, te lo leo. Dice, y si alguien pregunta, entonces, ¿qué de esas heridas, esta versión dice, en tu pecho? Hay una marca, uh-huh, y hay una referencia acá. Dice que esas heridas entre tus manos. ¿Ya? Dice que en hebreo dice sus manos. Él responderá, me hirieron en casa de mis amigos. Bueno, está haciendo, sin duda alguna, también haciendo alusión a una aplicación a Cristo Jesús, cuando habla de heridas en sus manos y que fueron provocadas en casa de amigos, ¿no?, entre su propio pueblo. Y perfectamente se aplican a una vez después que el Mesías cumple su cometido de venir a buscar a su pueblo. Y qué interesante será, ¿no? Podemos... Algunos libros, primeros escritos de Elena de White, también mencionan, ¿no?, cuando somos bienvenidos en el cielo con una gran cena, una gran mesa. Y una de las cosas que destaca allí también son las marcas, las manos de Cristo Jesús. ¿Cómo estas marcas hablarán por sí solas y nos enseñarán acerca del carácter de Dios? Estaba buscando el pasaje en que Jesús se encuentra con los caminantes a Emaús. Lucas 24. Y entonces, bueno, llegan a reconocerlo en el momento en que, bueno, perciben sus marcas. Y entonces reconocen que Él es el Salvador, que Él es el Jesús que había sido crucificado y que está resucitado. Esas marcas serán testimonio para la eternidad del amor de Dios, del sacrificio que hizo Jesús, y que sin duda nos recordarán por la eternidad lo que él estuvo dispuesto a hacer, el amor, realmente el amor de Dios. Cuando nosotros pensamos que la educación es progresiva, el conocimiento es progresivo en esta tierra, cuando un niño comienza a dibujar el 1, el 2, el 3, y vemos en otra etapa a un alumno de ingeniería que está luchando con cálculo, vemos que es todo progresivo. ¿En la eternidad será exactamente igual o de forma instantánea e inmediata tendremos el full conocimiento de todo? ¿Cómo será y cómo entender en la eternidad esta educación progresiva que tal vez parte, el punto de inicio, son las marcas de Cristo y ahí nosotros, ese es el fundamento, el amor, el sacrificio de Cristo? Yo pienso que un argumento para pensar de que no se nos incorporará todo el conocimiento de una vez es la forma como Dios creó a Adán y Eva. Los crea perfectos, pero los crea con capacidades absolutas, capacidades sin manchas de pecado, pero con muchísimas cosas por aprender, muchísimas cosas por descubrir, cosas que tienen que ver y que les deben hacer admirar y recordar y reconocer al Creador. Yo pienso que será de la misma manera. Nosotros tendremos una naturaleza glorificada, una naturaleza sin pecado, como fue la de Adán, con capacidades nuevamente de aprender, de reconocer, de entender cosas, y las iremos aprendiendo, las iremos admirando, iremos creciendo en ese conocimiento. Es un misterio qué será exactamente todo, pero hay cuántas cosas que, no sé, del universo que nosotros no podemos ni imaginar. Y sabes que, si bien el punto de partida es la glorificación, cuando seamos transformados, el punto de partida es la nueva vida. Pero podríamos decir que también debiera comenzar aquí en esta tierra. Y estoy pensando en una frase de Elena de White que ella dice: hagamos de nuestros hogares un pedazo de cielo aquí en la tierra. Es decir, no puedo solo anhelar una nueva vida, no puedo solo anhelar la vida eterna, si no estoy dispuesto a vivir los principios del reino de los cielos, del reino eterno, hoy en día. Es lo que algunos técnicamente se habla del reino de gloria y el reino de gracia. Aún vivimos, estamos viviendo en el reino de la gracia y por ende somos ciudadanos de allá y debemos comportarnos y educarnos. Y ahí hemos hablado del hogar, de nuestras instituciones, es como comenzar hoy lo que por la eternidad, siendo transformados, vamos a hacer todos los días. Pero ¿por qué no comenzar hoy? Y ahí están los principios que estudiamos toda esta temporada. Así es, Joel. Esta vida nos debe preparar para esa vida futura. No hay un mérito en nosotros. Nada que nosotros podamos hacer nos va a asegurar o nos va a dar algún mérito para ganar el cielo. Pero sin duda, el propósito de la educación, el propósito del Señor aquí en esta tierra es que nosotros desarrollemos nuestro carácter, que nos parezcamos cada día más a esa imagen que el Señor creó. Tú mencionabas hace un rato el fruto del Espíritu, ¿no? El gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, el dominio propio, son todas cualidades que debemos desarrollar. Y somos llamados, y lo hemos conversado varias veces, a seguir el ejemplo de ese Jesús aquí en la tierra, a vivir como Él vivió, a servir como Él sirvió, claramente acercándonos a ese plan original y a ese plan que será restaurado, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Es maravilloso. Y permíteme, ya para ir cerrando este capítulo y esta temporada, leer y para comentarlo también, ¿no? El último párrafo de una gran obra escrita por Elena de White llamado El conflicto de los siglos, y el último párrafo de ese libro dice: el gran conflicto ha terminado. ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. Una cita extraordinaria que resume todo lo que va a ocurrir, cómo vamos a vivir por la eternidad. Había anotado también el último párrafo del conflicto de los siglos. Hoy día hay 1000 pulsaciones, ¿no es cierto? No es nítido el enemigo mezclando la verdad con el error, nosotros sufriendo. Aquí nos habla de un cielo nuevo, una tierra nueva, todo será restaurado. Y entonces me gusta esa idea, ¿no? Una sola pulsación. Una sola pulsación. Armonía. Armonía. Uh-huh. El Señor, ¿no es cierto?, en medio de su pueblo, y nosotros con el gran privilegio, creo que tú lo mencionaste en algún momento, de el Señor instalando el centro de su gobierno, instalando su trono en este mundo, rodeado de todos aquellos que acepten este mensaje y que se preparen para ese momento. Y termina diciendo que todo argumenta, que todo dice que Dios es amor. Es como la respuesta que Dios, viéndolo desde una perspectiva humana, ¿no?, es la respuesta que Dios debería haber dado cuando Lucifer comienza a cuestionar, cuando Lucifer quiere ocupar el lugar de Cristo. Tal vez es la respuesta cuando Lucifer dijo, no, el carácter de Dios no es así, Él no es amor. Y esta es la respuesta, pero era necesario, muy necesario, para los otros seres creados que no cayeron, para los ángeles y para la raza humana, dejar correr el curso de la historia de este mundo y ser testigos cómo el Dios Todopoderoso interactúa con la historia de este mundo, con la historia de su pueblo, su iglesia, para que al final la respuesta a esa semilla de duda, semilla que floreció y que causó tanto mal en el mundo, en el ser humano, esta semilla del pecado, lo que provocó que al final hayan cuestionamientos humanos para con Dios, que no haya una comprensión del carácter de Dios, que haya sido necesario que Cristo viniera a mostrar el carácter de Dios. Y al final, esta cita nos viene a decir, junto con toda la palabra de Dios, que va a ser un momento también de una vindicación del amor y del carácter de nuestro Dios. Hemos hablado, Joel, de este momento y de esa etapa, ¿no es cierto?, después, esa etapa de perfección, después de en que las cosas sean restauradas, y lo hemos hecho buena parte del tiempo desde el punto de vista nuestro, ¿no?, del ser humano. Yo pienso en lo que será para Dios, en lo que será para el Padre. Lucas 15, cuando presenta las 3 parábolas, ¿no es cierto?, de la moneda, de la oveja y del hijo, todas terminan con una expresión de alegría, de reencuentro. Yo tengo a mis hijos distantes, ¿no?, desde inicio de año que no nos vemos, y uno va contando los días esperando y cuándo será el momento que ellos llegarán. Yo pienso la emoción que debe tener Dios y el anhelo como un padre amoroso de que llegue ese momento en poder abrir sus manos y recibir a sus hijos. Sin duda va a ser un momento extraordinario, no solo para nosotros, sino también a él, la alegría de reencontrarse con sus hijos nuevamente. Y es la invitación, y es el propósito de la educación, y es el propósito que Cristo tiene, ¿no? La educación es un medio, es un método divino, es parte del plan divino, para que cada uno de nosotros pueda renovar ese compromiso, renovar la decisión, y especialmente a nuestros amigos que aún no han tomado la decisión, que puedan decir, yo acepto a Jesús como Salvador, porque anhelo estar con Él, y todas las bendiciones que vienen con todo lo que hemos estudiado, que vienen juntas con aquella decisión hoy, en el presente, decir, acepto a Jesús como Señor y Salvador? Efectivamente, yo quiero aprovechar este momento y dirigirme a aquellos que han estado participando de este programa, que lo hacen habitualmente. Hemos estado durante estos 3 meses estudiando sobre educación. Hemos visto que no nos estamos refiriendo a la escuela, no nos hemos referido solamente a aquello que sucede dentro de un colegio, sino que estamos hablando de un plan eterno. Estamos hablando de un relacionamiento con nuestro Dios. Hemos conversado hoy día sobre la restauración de esa educación original. El Señor tiene planes hermosos, planes de eternidad para todos nosotros. Nuestro corazón, hay una semilla de eternidad. Yo quiero invitarlos a todos a que nosotros tomemos decisiones que tengan una trascendencia eterna. Que busquemos, si hay cosas que no conocemos, busquemos en la Biblia, busquemos alguna iglesia, a alguien que nos acerque a esa verdad. Hay esperanza para este mundo. Estamos, y ha sido un año muy, muy difícil. Hay muchísimas cosas que hemos visto, hemos sufrido, seres queridos que han perdido la vida. Quizás nosotros mismos hemos enfrentado, hemos perdido quizás el trabajo. Esta perspectiva de una vida futura y de una vida sin pecado debiera hacernos anhelar y a tomar decisiones para esa eternidad. Yo quiero invitarlos a todos para que ojalá podamos ser parte de ese grupo que espera el momento que creemos será muy pronto, en que Jesús vendrá y restaurará todas las cosas a ese plan original. Ojalá, yo quiero estar ahí y ojalá tú también puedas hacer planes para estar ahí. Oremos. Querido Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, hemos estado por varias semanas, por meses, hablando sobre educación, que no es otra cosa que redención, no es otra cosa que volver a ti, volver a acercarnos a aquel plan original. Señor, tú has buscado mil formas de enseñarnos, has enviado a profetas, tenemos tu palabra, tenemos la naturaleza que también nos habla de tu amor. Señor, que nuestro corazón esté abierto para escuchar tu voz, hablándonos, haciéndonos este llamado cuando todavía es tiempo. Sabemos que llegará el momento en que ya no habrá más tiempo para decidir. Por eso, Señor, que quienes estamos aquí, quienes participamos de este programa, quienes estamos escuchando este momento, Señor, te pedimos que nuestra decisión pueda ser de entregar nuestra vida completamente a ti. Y Señor, prepáranos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, para ese momento en que, como leíamos recién, todas las cosas vuelvan a ser como al principio y podamos disfrutar la eternidad con tu presencia. Gracias, Señor. Gracias. Pedimos y agradecemos esto todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Roy, por haber compartido esta temporada con nosotros. Que Dios bendiga a tu ministerio. Abrazo a la familia y a los hijos, gracias, también ahí a la distancia. Muchas gracias. Y por supuesto, queridos amigos, a cada uno de ustedes, un fuerte abrazo. Que en estos días que el mundo recuerda el nacimiento de Jesús, que Él pueda ser el que nazca en tu vida, no solamente en esta fecha, todos los días, y que puedas tener un lindo y un bendecido nuevo año. Que Dios te bendiga.